Tú escuchas Radio Chanchamayo 105.7. Se escucha la radio que está causando sensación. 105.7. Lo que más pega. Sí, música nueva. Radio Chanchamayo. Desde la esquina de Girón, Ayacucho y Avenida Circunvalación, Radio Chanchamayo. Estamos presentando el programa evangelístico El Mensajero de Dios. Radio Chanchamayo, la diferencia en radio. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Buenos días, buenos días. Oiga, mi saludo a todos los seres en tanto Chanchamayo. Buenos días, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo están mis hermanitas, mis hermanos que están a ver a leer este programa, el mensaje de Dios que están sintonizando? Nos vamos alto que Marini. ¿Cómo está mi hermano Raulito? ¿Cómo está mi hermano Raúl? ¿Cómo está su mamá, la esposa? Gloria a Dios. Sea bendecido en nombre del Señor. ¿Cómo están mis hermanos? En alto que Marini. En Pampa, Dios, también, ¿cómo está mi hermana Teófila, su amado esposo? Sus hijas, muchos saludos para allá, para Pampa de Oso, en todo lugar que estamos, Villa Moretti. ¿Cómo está nuestra hermana allá, pues, en Villa Moretti, nuestra hermana Julia, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, pues, hermana, a toda la familia, a todos los hermanos que están en Pampa Tigre también. Hay bastantes hermanos que están ahí por esos lugares. Muchos saludos para toda la iglesia que están sintonizando este programa evangelístico, El Mensajero de Dios. Mensaje de Dios, que estamos siempre en la lucha, en la prueba, siempre seguimos todavía, hermanos, por la misericordia de Dios. Estamos día martes 12 de noviembre ya. Martes 12 de noviembre, pues, hermanos, estamos ya ahí. Bueno, pues, hermanos, estamos siempre... Ay, ay, ay, gloria a Dios. Estamos luchando también siempre con mi salud, siempre. Gracias a mis hermanos que me están trayendo siquiera miel de abeja. Algunos hermanos necesitamos miel de abeja. Ah, lágrima de plátano, dice, para mi pulmón, dice, bueno, no sé, quisiera que me apoye, hermanos. No sé cómo podamos estar para seguir trabajando en la viña del Señor. Y con esta alabanza saludamos al pastor Corsino Terán y esposa en Chiclayo Ferreñafe. Bendiciones, pastor. ¿Dónde están los hermanos de ayer que alaban? Pastor Lucas y esposa, siempre adelante, guerras y en luchas nunca desmayen. Atención, La Merced, Chanchamayo. Amitas de casa, se acabó el gas. Llámame al 964-254-709. Llegamos en 5 minutos. Mantén la calma, no pienses más. Pide tu Zetagas. Distribuidor autorizado Luis Leche Espinosa, Avenida Circunvalación sin número, al costado de Provía, La Merced. Atención inmediata, nuestros repartidores llegarán pronto a tu llamado. 964-254-709. Y a cualquier hora, que no te pille desprevenido, guarda nuestro número 964-254-709. Con Zetagas todos ganamos. Descubre placer de deleitar tu paladar con los productos del Pan Nuestro. Nuestro compromiso es llevar a tu mesa lo mejor en panadería y pastelería, utilizando ingredientes de la más alta calidad y recetas tradicionales que han pasado de generación en generación. En el Pan Nuestro, cada producto es elaborado con amor y dedicación de verdaderos maestros panaderos y pasteleros. Nuestro objetivo es ofrecerte una experiencia única, llena de sabores exquisitos, con bocaditos, dulces y salados, pasteles y tortas personalizadas que te transportarán a momentos especiales. Bueno es el pan y mejor con algo que agregar. Panadería, pastelería, El Pan Nuestro. Irón Arequipa a 370 frente al Banco de la Nación. Villa Cola es originaria de Villarrica, marca reconocida por su sabor único y refrescante y con sabor a selva. Villa Cola, la gaseosa popular es en Tarma, Junín, Cerro de Pasco, Satipo, Chanchamayo, Puerto Bermúdez y Palcazun. Disponible en varias presentaciones y tamaños para toda ocasión. Villa Cola, con sus sabores negra, piña, fresa, limón y naranja. Y para los pequeños en casa, la más rica, tu pirañita. Pedidos a los números 998-024-475 y al 999-646-949. Villa Cola, de la selva a su gaseosa. Nuestro Nuestra agua de mesa manantial es el resultado de un proceso natural y puro, proveniente de las cristalinas vertientes de Villarrica, a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Nuestra agua conserva sus propiedades minerales y su frescura inigualable. Agua de mesa manantial, disfrútala en sus diversas presentaciones y pídelas al 998-024-475 y 999-646-949. Agua de mesa manantial. Todo el agua es igual. Hay más de 326 billones de balones de agua en la Tierra, pero solo 1% se filtra naturalmente debajo de la Tierra y lo suficientemente refrescante como para ser llamada celestial. Agua de mesa sin gas, celestial, en bidones de 20 litros. Pídelas al 998-024-475 y 999-646-949. ¿Sabías que Steel ha traído nuevos modelos en motosierras compactas? Prácticas y potentes para que puedas avanzar en tu trabajo sin problemas y con la garantía que te da un Steel. Elige la que mejor se acomode a tu chamba y aprovecha que están a un preciazo. Encuéntralos en tu distribuidor autorizado más cercano. Búscalos en steel.pe. Hola, ¿estás listo para dar el salto al mundo Steel? Con tu nueva MS-212 tendrás el respaldo de nuestra red de servicio técnico a nivel nacional, que estará ahí para ti en cada paso. Además, disfruta de una garantía de un año. Descubre la calidad y confianza que solo Steel puede ofrecerte. Ven y llévate tu MS-212 en nuestros distribuidores autorizados. ¡Bienvenido al mundo Steel! Tú escuchas Radio Chanchamayo 105.7. Se escucha la radio que está causando sensación. 105.7. Lo que más pega. Sí, música nueva. Radio Chanchamayo. Desde la esquina de Girón, Ayacucho y Avenida Circunvalación, Radio Chanchamayo.